El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, números escasos. En Historia de la Ciencia, presión social. En A la Velocidad de la Luz, planetas casi infinitos. Vida reflejada, mundo sin hogar, agregado caliente. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es jueves 8 de marzo de 2012 y los saludamos como siempre María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Recuerden que el programa se hace con el correo electrónico y como le he dicho en estos días es muy importante que usted nos diga qué contenidos quiere escuchar en este espacio. Más que en otras ocasiones, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y en Twitter Enrique-Ganem. De chile, de dulce y de manteca. Mire, el día de hoy le traigo varias notas que fueron publicadas en varias revistas científicas importantes sobre un tema, la búsqueda de planetas en otras estrellas y la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Dos temas que hasta hace poco eran fantasía y ahora resultan ser temas de actualidad. Hay mucha gente que está trabajando en estos asuntos, hay gente a la que se le paga por buscar vida fuera de la Tierra y va a ver el tipo de tecnologías que están desarrollando para conseguirlo. Hay cosas realmente espectaculares. Vamos a comenzar con una nota que involucra al Observatorio Europeo Austral, por sus siglas en inglés ESO. Esta organización multinacional, iniciada en Europa, ha establecido ligas muy fuertes con Chile, por ejemplo, para colocar telescopios maravillosos en ese país. La lista de observatorios en Chile es larguísima y los telescopios que han puesto allí son verdaderamente monumentales. Un día tendremos que hablar de eso, el día que usted me diga. Es increíble el tipo de aparatos que tienen ahí. Michael Stersic, que pertenece a esta organización, firma un artículo que publicó con otras personas y que tiene que ver con la observación de la Luna. Bueno, ¿qué tiene que ver la Luna con la búsqueda de vida de otros planetas y de vida fuera de la Tierra? Ahí le va. Para poder encontrar vida en un planeta remoto, tenemos que utilizar el único medio que nos une con ese planeta, que es la luz. Cuando la luz pasa a través de alguna sustancia transparente, sufre algunos cambios pequeños. Esos cambios dependen de las características físicas y de la composición química de ese medio transparente, por ejemplo una atmósfera. Por otro lado, cuando la luz choca contra algo y rebota, sufre otro tipo de cambios. Una de las cualidades de la luz es la polarización. Usted puede imaginar, si no somos muy estrictos y ahorita no nos vamos a meter en mecánica cuántica, usted puede imaginar que la luz es una serie de olitas. ¿De olitas de qué? No me pregunte, de olitas. Las olitas pueden ir de arriba a abajo, de derecha a izquierda o en diagonal. Cuando la luz no está polarizada, usted está recibiendo olitas de luz que oscilan en todas direcciones. Unas van de arriba abajo, otras de derecha a izquierda, otras van en diagonal. Cuando la luz choca contra un objeto y se refleja, se polariza. Solamente aquellas ondas de luz que se muevan en una cierta orientación alcanzan a rebotar y llegan hasta sus ojos. Habrá notado usted que cuando se pone, si va a manejar en un automóvil en un día con mucho sol, a lo mejor el tablero refleja mucha luz sobre el parabrisas y no alcanza a ver bien usted para afuera. Si se ponen unos lentes polarizados, estos lentes están calculados para no permitir el paso de las ondas de luz que oscilen en una cierta dirección. Esas olas de luz son las que refleja el parabrisas. Cuando usted se pone esos lentes, el parabrisas de pronto se vuelve transparente. La luz polarizada le puede decir mucho de las características del objeto que reflejó la luz. Además, las sustancias que hay en la atmósfera de un planeta, por ejemplo, absorben ciertos tipos de luz. Si usted recibe luz polarizada de ciertos colores, usted puede saber que hay oxígeno, que hay una superficie sólida en el objeto que reflejó esa luz y puede saber otras cosas más. Para probar esta idea, el equipo de Stersic lo que hizo fue observar la luz cenicienta. ¿Se habrá dado cuenta usted que cuando la luna está empezando a crecer, al principio del ciclo lunar, se ve una uñita muy brillante y se alcanza a distinguir el resto de la superficie lunar? Una parte de la luna se ve de color ceniciento. Es la luz cenicienta. Esta luz es consecuencia del reflejo de la luz del sol en la Tierra y que luego va a pegar en la Luna. desde la Luna a la Tierra se ve mucho más brillante que la Luna desde la Tierra, porque la Tierra es más grande y cada centímetro cuadrado de Tierra refleja mucho más luz que cada centímetro cuadrado de Luna. La Luna es muy oscura. Esta luz muy intensa que viene del Sol y que pasa a través de la atmósfera y que se polariza al chocar contra el suelo, rebota en la Luna y luego llega hasta los aparatos del equipo de Sterzik. Y con eso pudieron determinar que la Tierra tiene oxígeno. Esa misma técnica, con telescopios gigantes y con aparatos muy sensibles, podría servir para hacer el mismo trabajo en planetas extrasolares. Por otro lado, cuando pensamos en planetas, pensamos en bolitas de tierra o de gas que giran alrededor de otros planetas. Muchos de ustedes me han preguntado si pueden existir planetas que no estén ligados a una estrella. Un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford, del Laboratorio Nacional de Aceleración Lineal, en los Estados Unidos tiene un acelerador de partículas lineal muy famoso, el SLAC, que fue en donde se encontraron los primeros quarks. Acuérdese que el núcleo del átomo está hecho de protones y neutrones y que los protones y neutrones están hechos de 3 quarks cada uno. Ya platicaremos de los quarks pronto. Estos investigadores y investigadores del Instituto Kavli de Astrofísica y Cosmología se pusieron a hacer unos cálculos y unas observaciones, y lo que encontraron en pocas palabras es que podría existir una cantidad enorme de planetas nómadas. Según sus cálculos, podrían existir 100.000 veces más planetas vagabundos que no están ligados a una estrella que estrellas en nuestra Vía Láctea. Haga cuentas, nuestra Vía Láctea tiene como 400.000 millones de estrellas, y el número de planetas que podrían estar danzando por allí sin estar ligados a una estrella, podría ser 100.000 veces mayor. Es probable que de todos los objetos que hay en la galaxia, los planetas sean los más comunes. ¿Cómo la ve? Y ya para irnos a un corte, déjeme contarle que se está replanteando la teoría de cómo se forman los sistemas solares. Desde hace tiempo se ha tratado de explicar por qué las órbitas de los planetas son como son, tan estables, y por qué quedó tan poco material residual después de la formación de los planetas. La teoría original, que fue establecida en el siglo XVIII y que ha ido mejorado con el paso del tiempo, tiene ahora una competencia. En lugar de que los planetas se formen por el agregado accidental de material que parece como polvo, algunos investigadores, entre ellos el astrónomo ruso Víctor Safronov es el que desarrolló una de estas ideas que le estoy comentando. Pero hay un nuevo modelo que ha sido ofrecido por una investigadora, Annie Hofmeister, y otros investigadores. Lo que ellos imaginan es una nube de gas en 3 dimensiones, muy, muy caliente, y que lo que ocurrió en esta nube de gas muy caliente es algo parecido a lo que ocurre en la Tierra cuando se forma. Los materiales densos se van al centro y los materiales ligeros quedan alrededor. Los mecanismos que sirvieron para que se agregaran las partículas para formar planetas todavía están por determinarse. Lo que importa de esta teoría, que explicaremos en detalle en otra ocasión, si es que triunfa, si es que sobrevive al ataque de los científicos que no están de acuerdo con ella, es que podría servirnos para calcular con más precisión cómo se forman los planetas y cuántos planetas pueden existir. Vamos a hacer un corte y regresamos con más de planetas. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. Existen 3 formas diferentes en la actualidad para detectar planetas alrededor de otras estrellas. La primera técnica es la técnica de la velocidad radial. ¿Qué demonios significa eso? Ahí le va. El radio es una línea que une al centro con el perímetro de un círculo. Usted sabe lo que es el radio. Bueno, usted dice que un objeto se acerca o se aleja radialmente de usted. Si usted se considera en el centro de su observación y el objeto camina a través de la línea que usted llamaría radio. Si usted se imagina que el cielo es como una esfera que hay a su alrededor, cualquier objeto que se mueva radialmente es un objeto que o se está alejando de usted o se está acercando, porque se mueve a través de esta línea que llamamos radio. ¿Qué pasa con la técnica de detección de exoplanetas radial? Bueno, los planetas que tienen estrellas, los planetas que giran alrededor de una estrella, tienen una cierta fuerza de gravedad. Esos planetas no los podemos ver desde la Tierra, pero podemos ver el vaivén de la estrella por el movimiento del planeta a su alrededor. Usted, a la hora de analizar la luz de la estrella, va a encontrar que la estrella a veces se acerca a usted y a veces se aleja de usted. Acuérdese del famoso efecto Doppler. Cuando una ambulancia se acerca hacia usted, usted oye el sonido de la sirena más agudo y los pulsos de la sirena parecen venir más rápido. Cuando la sirena, cuando la ambulancia se aleja, el sonido se hace más grave y aumenta la distancia entre los pulsos de la sirena. Oye usted, aquí exageré mucho el sonido y no me salió muy bien que digamos, pero bueno, queda ilustrada la idea. Lo mismo pasa con la luz. Cuando un objeto luminoso se acerca a usted, su luz se hace más azul. Cuando se aleja, se hace más roja. ¿Cómo saber qué tan azul o qué tan roja es la luz de una estrella? Si está fuera de lo normal, utilizando el espectro. Si usted hace pasar la luz del sol por un prisma y por un aparato óptico apropiado, usted va a dibujar un arco iris en una pared y ese arco iris va a tener un montón de rayas negras. Esas rayas negras, ese código de barras que se ve allí, es generado por los átomos y moléculas que hay en la superficie del sol, por los átomos que hay en la superficie del sol. Cada átomo absorbe ciertos colores muy particulares. Si usted ve una rayita negra en un cierto lugar del rojo, ya sabe que hay un átomo que se comió a ese tipo de luz. Por eso se ve esa rayita negra en el espectro, en el arco iris, que debería mostrar uno detrás de otro todos los colores emitidos por el sol. El sol emite luz de todos los colores, pero algunos átomos se roban ciertos tipos de luz y eso aparece como rayitas negras en el espectro del sol. Esas rayitas negras tienen un patrón muy peculiar. Por ejemplo, el sodio tiene un patrón de rayas muy peculiar y debe estar sobre ciertos lugares muy específicos del espectro. Si usted ve que ese patrón que corresponde al sodio está corrido un poquito hacia el azul, ya sabe que esa estrella se está acercando a usted. Si ve que todos los patrones de los distintos elementos químicos están corridos de la misma manera hacia el azul, ya sabe que la estrella se está acercando a usted. Y la velocidad en kilómetros por segundo o metros por segundo con la que se acerca una estrella está relacionada con la cantidad de centímetros o milímetros que se movió el espectro hacia el azul o hacia el rojo. Cuando un planeta gira alrededor de una estrella, la estrella hace un ligero bamboleo por el jalón gravitatorio del planeta, que va a ser muy, muy ligero. Nosotros lo que vamos a ver es que la estrella como que se acerca y como que se aleja de nosotros. No vamos a ver directamente eso, pero vamos a ver en el espectro de la estrella cómo las rayitas que pertenecen al sodio, por ejemplo, se mueven al azul y luego al rojo, y otra vez al azul y otra vez al rojo. Eso significa que la estrella se está acercando, alejando, acercando, alejando. Usted puede calcular qué tanto se mueve la estrella viendo el espectro y puede calcular qué tipo de cosa, de qué tamaño es la cosa que está produciendo ese jalón. Si ese objeto tiene menos de la décima parte de la masa del Sol, no puede producir luz, por lo tanto no es una estrella, por lo tanto es un planeta. Esa es la primera técnica. La segunda técnica es la del tránsito, la que usa la sonda espacial Kepler, por ejemplo. Cuando un planeta pasa enfrente de su estrella, desde nuestra perspectiva, alcanza a tapar a la estrella y eso reduce mucho la intensidad, bueno, reduce un poquito la intensidad de su luz. Si usted mide estas disminuciones en la intensidad de la luz, si son regulares y tienen ciertas características, ya sabe que es un planeta el que está tapando a la estrella. Y hay una tercera técnica que es presentada, yo ya se ha desarrollado antes, pero es usada por los autores de un artículo que le voy a mencionar ahorita y que es verdaderamente espectacular. La tercera técnica es la técnica gravitatoria, la técnica de los lentes. La fuerza de gravedad afecta incluso a la luz. Eso es lo que dice Einstein. Newton decía que la luz no podía ser afectada por la gravedad. Einstein dice que sí. Y ofrece una fórmula para calcular qué tanto se desvía la luz por la gravedad de un objeto cualquiera. Si tiene usted una estrella muy lejana y hay un planetita muy chiquito que pasa enfrente de la estrella, si el planeta es muy chiquito, como la Tierra, no va a producir una reducción en la intensidad de la luz muy importante de esa estrella. Pero la fuerza de gravedad del planeta, que es muy débil, va a desviar la luz de la estrella. Va a actuar como una lupa. La va a concentrar un poquito. Usted va a ver que de pronto la intensidad de la luz de la estrella cambia, o aumenta o disminuye. Usted puede calcular cuál es la fuerza de gravedad de un objeto que permitió producir ese efecto. Con esta técnica se pueden detectar planetas mucho más pequeños que con las otras dos técnicas que le acabo de mencionar. Es una técnica mucho más difícil de usar. Solamente funciona en casos muy peculiares cuando un planeta pasa enfrente de su estrella y tiene ciertas características, pero puede detectar planetas parecidos al nuestro. Los autores de un estudio publicado en la revista Nature el pasado 12 de enero de este año, es una lista muy grande de autores, tiene cerca de 20 autores principales, hacen un estudio de este tipo, calculan cuántos planetas hay alrededor de estrellas cercanas utilizando la técnica de los microlentes, como le llaman, la técnica del lente gravitatorio, y llegan a la siguiente conclusión. La conclusión aparece en el título del artículo. El artículo en inglés dice One or more bound planets per Milky Way star from microlensing observations. Es decir, cada estrella de la Vía Láctea tiene cuando menos un planeta atrapado por su campo gravitatorio. Y esto se deriva de observaciones realizadas con la técnica de los lentes gravitatorios, de los microlentes. ¿Qué demonios significa esto? Ahí le va. Hay 400,000 millones de estrellas en nuestra galaxia y hay 80,000 millones de galaxias en la parte del universo que podemos ver. La conclusión de este estudio es que hay cuando menos un planeta por cada estrella de nuestra galaxia, 400,000 millones de planetas. Tiene que haber otro parecido al nuestro, ¿no creen? Tiene que haber otras personas o algo que podríamos llamar inteligente en varios lugares, nada más de nuestra Vía Láctea. ¿No lo creen? Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Buen día, Explicador. Me gustaría hacerte dos preguntas relacionadas con el electromagnetismo. Entiendo que el fotón es el responsable del espectro electromagnético y el responsable de la electricidad es el electrón, porque hay dos partículas diferentes, fotón y electrón, asociadas a un mismo fenómeno que es el electromagnetismo. Ah, qué buena pregunta. Vamos a ver. La luz es una lluvia de fotones. Los fotones son muy raritos. Se portan como chochitos solamente cuando pegan contra algo, pero cuando están de viaje, se comportan como si fueran olas. Ya les he dicho esto antes. Nunca voy a terminar de decírselo y nunca me van a terminar de entender porque los físicos mismos no lo entienden en términos de la vida diaria. Lo entienden a través de fórmulas, pero bueno. La luz es una lluvia de chochitos. Por otro lado, los electrones tienen algo a su alrededor que se llama campo eléctrico. ¿Por qué decimos que la luz y la electricidad están relacionados? Son dos aspectos diferentes del mismo fenómeno. Bueno, la primera clave tiene que ver con la recepción de la luz. Para que yo pueda ver un objeto que está siendo iluminado por luz, bien, para que yo pueda ver, necesita haber luz y esa luz tiene que iluminar los objetos que voy a ver. La luz pega en esos objetos y luego viene hacia mis ojos. Esas partículas de luz tienen que interactuar de alguna manera con la sustancia que hay en el fondo de mi retina para que produzcan algún tipo de estímulo. ¿Qué pasa a nivel muy, muy microscópico? Las partículas de luz llegan hasta una sustancia que se llama rodopsina que hay en nuestros ojos. Y no es la única, pero la rodopsina. Cuando esa partícula de luz pega contra la rodopsina, los electrones que hay en la parte exterior de esta molécula de rodopsina atrapan a esa partícula de luz. Al hacerlo, la molécula de rodopsina cambia sus características y este cambio es el que se traduce en un pulso electroquímico que viaja por los nervios y llega hasta el cerebro. Existe una cierta afinidad, una gran afinidad entre los fotones y los electrones. Para que ustedes me puedan escuchar por radio en este momento, si es que me están escuchando por radio, lo que está pasando es que mi voz se está convirtiendo en electricidad con la ayuda del micrófono que tengo enfrente. Esa electricidad se graba en forma de patrones magnéticos, luego se reproduce, se vuelven a generar los pulsos eléctricos que representan a mi voz. Y esos pulsos eléctricos amplificados pasan a una antena. Esos pulsos eléctricos lo que hacen es sacudir electrones. Si ustedes agarran un electrón y lo sacuden, el electrón va a responder emitiendo fotones. Cuando un automóvil viene a gran velocidad y pisa el freno, la energía de movimiento del carro se convierte en ruido y en calor y en otras cosas más. Cuando usted va en un automóvil y gira rápidamente, las llantas chillan. Algo parecido, algo análogo le pasa al electrón. Si el electrón se está moviendo en línea recta y usted lo sacude, lo hace cambiar de dirección o lo hace cambiar de velocidad, el electrón rechina. Y el rechinido que emite el electrón son fotones. Los electrones con facilidad emiten fotones y absorben fotones. Esto solo puede pasar si tienen una naturaleza parecida. Existe una cierta afinidad entonces entre los electrones y los fotones. A la hora de escribir matemáticamente lo que sabemos sobre un electrón, entre otras cosas que absorbe fotones, se empieza a dibujar la posibilidad de crear un juego de fórmulas que me describa cómo se comporta el electrón y cómo se comporta el fotón. La primera persona que juntó todo lo que se sabía de electricidad y magnetismo y de cómo son intercambiables, cómo yo al hacer pasar electricidad por un pedazo de metal en forma de sacacorchos puedo generar un campo magnético, por ejemplo, o cómo al sacudir un imán cerca de un cable puedo producir una corriente eléctrica, a la hora de describir eso matemáticamente, James Clerk Maxwell, después de un trabajo bastante pesadito, acabó con un grupito de cuatro fórmulas. Esas fórmulas describen en pocas, con ideas muy precisas, lo que sabemos de la electricidad y del magnetismo. Y esas fórmulas están relacionadas entre sí. La conclusión que se saca al aprender esas fórmulas es: la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones diferentes del mismo fenómeno fundamental. Si yo sacudo a un electrón, se debe producir un campo magnético que a su vez genera un campo eléctrico que a su vez genera un campo magnético, y este proceso se transmite por el espacio a una velocidad de 299.000 y fracción kilómetros por segundo. Cuando los físicos dijeron, oye, ¿qué fenómeno conocemos que se mueve a esa velocidad? La luz. A ver, vamos a ver si la luz se comporta de acuerdo a las leyes de Maxwell. Se pusieron a hacer experimentos, vieron que sí, y se dieron cuenta que Maxwell era un genio, que había visto dos cosas que parecían diferentes, y al darse cuenta que había una cierta relación entre ellas, por ejemplo, cómo un electrón puede atrapar un fotón, acabó describiendo a la electricidad y el magnetismo con un mismo juego de fórmulas. Claro, en la época de Maxwell no se sabía que existían los electrones, ni los fotones, pero sí se sabía que existía la electricidad y el magnetismo. La crónica del conocimiento y sus forjadores. El primer libro de Charles Darwin, que trataba el tema de la evolución, produjo exactamente el tipo de escándalo que esperaba su autor. Solamente la posibilidad de que otro naturalista más joven, Alfred Russel Wallace, publicara la misma idea, lo convenció de someter sus ideas a la sociedad antes de su muerte. Juntos, Wallace y Darwin ofrecieron esta extraña perspectiva a la humanidad. La idea de la evolución flotaba en el aire desde hacía más de 100 años, pero nadie había ofrecido una teoría realmente sólida, verificable, sobre la naturaleza del fenómeno, y por eso muchas personas se podían dar el lujo de ignorarlo. Muchas instituciones políticas y religiosas basaban su poder en una serie de principios que, entre otras cosas, aseguraban que todos los organismos vivos habían sido creados de un solo golpe por la misma entidad que investía a estas personas con poderes especiales para controlar la vida del resto de la humanidad. Es en buena parte por esto que la publicación del libro de Darwin provocó un escándalo mayúsculo, a pesar de que solamente mencionó algo en relación con el hombre en un solo párrafo. Afortunadamente para la humanidad y para Darwin, la evidencia comenzó a aparecer al mismo tiempo. En 1891, el antropólogo holandés Marie-Eugène François Thomas Dubois encontró algo que comenzó a buscar casi 10 años antes. Dubois, por alguna razón, pensaba que los primeros humanos habían aparecido en el Oriente. A los pocos años de buscar, encontró algo en la isla de Java. Se trataba de la parte superior de un cráneo y algunos huesos de la cadera. Los fragmentos a simple vista parecían humanos, pero al examinarlos con cuidado, Dubois encontró que las características de esos huesos eran únicas. Algunas partes realmente parecían humanas y otras eran casi idénticas a las de algunos simios modernos. 3 años después del descubrimiento, Dubois estaba completamente convencido. Comenzó a anunciar que había descubierto el eslabón perdido entre los simios y los seres humanos. La evidencia era razonablemente sólida. Sin embargo, Dubois no tomó en cuenta la enorme presión de la sociedad humana. Durante casi 40 años, el público y no pocos científicos se burlaron abiertamente de su trabajo. La presión social fue tan grande que Dubois mismo murió creyendo que sus fósiles correspondían a un simio primitivo. Ahora sabemos que esos escasos restos pertenecieron a un organismo que, gracias a la selección natural, comenzaba a tener conciencia de su entorno y de sí mismo. Resulta irónico que miles de años después, una sociedad integrada por sus descendientes remotos utilizarían la inteligencia generada exclusivamente por el proceso evolutivo para tratar de negar su propia historia. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Bien, José Antonio Martínez Martel, continuamos con tu carta. Físicamente, ¿qué es el campo magnético? Es un campo. Alta te digo. Cuando dos imanes no se pueden juntar por ser repelidos, o cuando se juntan en los polos opuestos que hay en medio de ellos, ¿es algo así como electrones viajando el uno al otro, haciendo el efecto de la fuerza? ¿O qué es lo que viaja de uno a otro? Casi le atinas. No son electrones, son fotones. La mecánica cuántica no es una teoría. Es una colección de teorías que se basan en el mismo principio en los mismos principios fundamentales. Para poder hacer una teoría sobre bases cuánticas que realmente pueda predecir cosas, que sirva de algo, la mecánica cuántica necesita convertirse en una teoría de campo. ¿Qué es esto? Que la formulación de la teoría te permita describir las cualidades que hay en el espacio alrededor de un objeto. Eso es un campo. Con el paso de los años, los físicos poco a poco se han dado cuenta que el concepto de campo es probablemente más importante que el concepto de partícula. El campo no es una cosa que hay alrededor de una partícula, una propiedad especial del espacio alrededor de una partícula. El campo, según algunos físicos, es lo básico, es el concepto de donde parte todo lo demás. El campo es una zona del espacio que, entre otras propiedades, tiene una partícula en alguna parte cerca del centro. Las teorías de campo de la mecánica cuántica no son platicaditas. Tienen un fuerte componente matemático. Si tratas de expresar lo que dicen esas matemáticas en términos de la vida diaria, entras en problemas, porque las cosas que se dicen suenan un tanto raras. Pero bueno, vamos a intentarlo en este programa, para eso estamos aquí, ¿no? Bueno. En términos del diario, cuando dos imanes se atraen o se repelen, lo que pasa es que cuando se acercan estos dos imanes, empiezan a intercambiar fotones virtuales. De la nada aparecen partículas, en este caso fotones, que brincan de un imán al siguiente, de uno a otro. Este efecto puede producir atracción o repulsión, según las características de los fotones. Esta teoría va más lejos. Cuando yo toco esta mesa, no la estoy tocando. Cuando mi dedo se acerca a la superficie de la mesa, empiezan a aparecer fotones virtuales que brincan de los átomos de la mesa hacia mi dedo y viceversa. Estas partículas virtuales producen una fuerza, y esa fuerza se hace tangible en el momento en el que mi dedo, según yo, entra en contacto con la mesa. Realmente mi dedo nunca toca la mesa. El contacto entre mi dedo y la mesa es mediado por estas partículas que aparecen y desaparecen de la nada y en la nada. Entonces, ¿qué es un campo magnético? es una zona alrededor de un imán en donde existe potencial para que aparezcan muchas partículas virtuales. Si tú acercas algún objeto a ese imán que responde a campos magnéticos, ese objeto va a inducir la aparición de la nada de esos fotones virtuales que están brincando entre las dos cosas, entre el imán y el otro objeto que acercaste. Y esos fotones virtuales van a producir una fuerza de atracción o de repulsión. Pero esos fotones solo existen cuando el objeto, cuando hay un segundo objeto que responde al campo magnético. Este tipo de ideas, cuando los cuando se platican, como que siente uno que hay algo que falta en la explicación. Y hay muchas cosas en esta explicación que como que siente uno que quedan pendientes, pero no están pendientes. Nosotros seguimos imaginando que la partícula es lo único que existe, que es lo único real, el electrón. Y que el campo es una zona del espacio que tiene características peculiares y ya. Pero esas características son otorgadas por el electrón. Parece que es al revés. El espacio tiene ciertas propiedades y entre otras propiedades puede tener una partícula en medio. Pónganse a pensar en eso, nada más no demasiado porque no les duele la cabeza. Pero es más o menos platicado lo que sienten muchos físicos con respecto a este asunto que acabas de mencionar. También nos comentas, en YouTube hay algunos videos donde realiza un experimento casero de la doble rendija con un láser. He intentado hacer dicho experimento con un foco LED de esos que traen los celulares como linterna, pero no me aparece el patrón de interferencia. Sí, es cierto. No es fácil hacer el fenómeno de interferencia con un LED, porque un LED no es una fuente puntual de luz. ¿Qué es esto de la interferencia? Se habrán fijado ustedes en el mar, y lo hemos comentado en otras ocasiones, que a veces en algunos lugares las olas parecen ser por momentos más altos que en otras. Es por un fenómeno de interferencia. Cuando dos olas coinciden en el mismo lugar, se suman y se hace una ola grandotota. Cuando una ola coincide en el mismo lugar con el valle de la otra, las dos se anulan. No han dejado de existir, la energía de estas olas sigue allí, solo que la energía de una anuló a la otra. Lo mismo pasa con la luz. Si ustedes tienen dos frentes de luz que chocan unos contra otros, en algunos lugares la luz se suma y en otras se resta. Si esa luz choca contra una pantalla, ustedes ven unas rayas brillantes y unas rayas oscuras. Para que esto ocurra, necesitan ustedes una fuente de luz que emita un puntito de luz muy chiquito. Eso pasa con un láser. Podrías utilizar, por ejemplo, con cuidado, un apuntador láser que ahora son tan comunes. Con cuidado porque inclusive la débil luz de uno de esos láseres, si la apuntas a un ojo, podría llegar a producir molestia e incluso daño en algunos casos. La luz LED que tienen los teléfonos celulares, por ejemplo, cuando quieren filmar ustedes una película, proviene de un objeto grande. Esto es lo que impide que se forme el patrón de interferencia. Necesita ser un puntito de luz. Para producir ese patrón de interferencia, una cosa que puedes hacer es poner un cartón con dos agujeros muy chiquitos. Vas a tener que hacer varios experimentos para encontrar la distancia apropiada entre esos agujeritos. Los agujeritos los puedes hacer con un alfiler o con la punta de una jeringa. Una vez que has hecho los agujeritos, tú con la luz LED te alejas o te acercas de este tablón que tiene dos agujeritos y va a llegar un momento en el que vas a ver el patrón de interferencia. Con el experimento de doble rendija, dices tú, me pones un video. Y dice, en él intentan desvirtuar el hecho de que con el experimento de doble rendija se demuestra la dualidad de la luz, e intentan decir que se trata solamente de una superposición focal. A ver, hay una cuestión de este experimento que fue realizado en el siglo XIX que es incontestable. Se los voy a comentar al regreso del siguiente corte. Continuamos en el explicador arroba mbs.com. con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Voy a revisar con cuidado lo que me mandas en esta liga, que es un video de un experimento de las rendijas como el que le acabo de describir. Dices que estas personas no creen que el experimento de rendijas demuestra que la luz es una onda. A ver, vamos a ver. Este experimento ya tiene mucho tiempo, les digo, del siglo XIX, cuando menos. Si ustedes ponen un tanque de agua y ponen en medio del tanque de agua una división de plástico, de metal, de cualquier cosa, con dos agujeritos, y dan golpecitos en la superficie del agua en un extremo del tanque, se van a formar olitas que cuando choquen contra esta pared que está en medio, y que tiene dos agujeritos, va a producir dos zonas de donde salen olitas. De los agujeritos van a salir olitas. Cuando esas olitas chocan unas contra otras, producen un patrón de olitas intensas y débiles, que es análogo al patrón de luz intensa y débil que aparece cuando hacen el mismo experimento pero con luz. Este no es el único experimento que demuestra la naturaleza ondulatoria de la luz. Hay muchos otros experimentos que demuestran que la luz se propaga como si fuera una ola. La física no depende de este experimento, del experimento de la doble rendija. Cuando uno calcula las características de una lente para un telescopio o un microscopio, necesita considerar la naturaleza ondulatoria de la luz. La luz, cuando choca contra las orillas de una lente o contra cualquier cosa que esté en su camino cuando está siendo concentrada por una lente, sufre un fenómeno que se llama difracción. Cuando las ondas de luz chocan contra un objeto, se dispersan de una manera muy peculiar. Si usted calcula mal la forma de una lente, aunque la pula muy bien, las imágenes se van a ver borrosas y de colores. Eso es producido por la difracción de la luz, y ese fenómeno es producido porque la luz se comporta como una ola. Hay muchos otros factores, muchos otros experimentos, muchos otros elementos en el diseño de equipos modernos que dependen de la naturaleza ondulatoria de la luz. Ahora, por otro lado, la luz se puede propagar a través del vacío, nos llega desde el sol. Si la luz fuera una ola normal, necesitaría un medio que subiera y bajara, ¿no? No hay olas de agua sin agua. Pero sí hay olas de luz sin un medio que oscile para crearlas. Estos dos hechos, que son apoyados por muchas observaciones y experimentos, solamente pueden ser explicados desde la perspectiva de la mecánica cuántica. Y la primera persona en ofrecer una herramienta, una de las primeras personas en ofrecer una herramienta matemática para ligar la naturaleza ondulatoria de la luz con su naturaleza de partícula, la primera persona en empezar a sugerir que la luz al mismo tiempo es una ola y una lluvia de chochitos, fue Einstein, con el trabajo que le valió el premio Nobel, que de todos fue el menos importante. La siguiente persona que ya formalizó esta idea y le dio una estructura matemática muy densa fue un ahijado académico de Einstein. Ya he platicado de este señor. ¿Se acuerda usted de quién fue la persona que descubrió la naturaleza mixta de la materia? La persona que demostró matemáticamente que la materia es al mismo tiempo una colección de chochitos chiquitos que llamamos partículas y al mismo tiempo una ola. El señor se llamó Luis Víctor Pierre Pedro Raimundo, el séptimo duque de Broglie. Todos le decían, sus cuates le decían Luigi de Broglie, Luisito. Luisito se ganó un premio Nobel. Y se ganó un premio Nobel por el trabajo que hizo apoyado por Einstein. Cuando Einstein vio las fórmulas, el trabajo de Broglie, dijo, ¿sabes qué? No vas a ser príncipe, vas a ser rey de la física. Vente para acá, porque de Broglie era miembro de la nobleza, ya se lo dije. Encontró una descripción matemática precisa y fácilmente verificable de la naturaleza de los electrones. Estas fórmulas que describen la forma en la que se mueven los electrones, por su naturaleza, automáticamente predicen que un electrón se mueve como una ola, pero cuando choca contra algo, choca como si fuera una partícula. Suena absurdo platicado. No suena absurdo desde la perspectiva matemática de de Broglie. Einstein estaba feliz con eso porque encontró que era una extensión natural, muy mejorada, del trabajo que había hecho sobre el efecto fotoeléctrico. Einstein, para poder explicar por qué aparece electricidad cuando la luz ilumina un pedazo de metal, tuvo que recurrir a la idea dual de la luz, a considerar la luz como una lluvia de chochitos, pero a considerar que la luz al mismo tiempo tiene frecuencia. La frecuencia, usted sabe, pues es la medida de cuántas olitas por segundo llegan a usted de un sonido, por ejemplo. El color de la luz es una medida de su frecuencia. La luz azul implica que llegan muchísimas olitas de luz por segundo contra el detector que usted ponga. La luz roja implica la llegada de menos olitas de luz por segundo. Las fórmulas de Einstein para describir el efecto fotoeléctrico asumen que el electrón es una partícula. Pero es una partícula que tiene una propiedad que se llama frecuencia. Y la frecuencia es una propiedad que normalmente usted encuentra en una ola, no en una partícula. Matemáticamente es consistente. A la hora de platicarlo no lo es. Entonces, lo que digan estas personas, voy a ver con cuidado lo que dicen las personas de la liga que mencionas. Si realmente están montando un ataque en contra de la naturaleza de la luz, pues es un ataque que no tiene mucho sentido. Nuestro entendimiento de la naturaleza de la luz no depende nada más de ese experimento. La estructura básica de la mecánica cuántica, que está relacionada precisamente con la idea de que la luz es al mismo tiempo una ola y una partícula, depende de muchas otras cosas, no nada más de eso. Bien, vámonos ya, vámonos a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología. Un grupo de investigadores, bastante amplio por cierto, ha analizado estadísticamente la información generada por la sonda espacial Kepler y ha llegado a la siguiente conclusión. Es muy poco probable que exista un planeta, que existan planetas parecidos a la Tierra. La probabilidad es del 0.4%. Significa que hay 4 planetas parecidos a nuestro planeta por cada 1000 planetas que hay en nuestra galaxia. Claro está, si usted considera esto y considera la nota que le ofrecí hace rato, que parece existir cuando menos un planeta por cada estrella de nuestra Vía Láctea, resulta que existen una cantidad verdaderamente espectacular, muy importante, de planetas parecidos al nuestro, nada más en nuestra galaxia. Es solo cuestión de tiempo para que encontremos vida como la nuestra fuera de la Tierra. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. Con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.